creció. Si tienes otro hombre, ya no mientas. Anímate a decirle lo que piensas. Yo sé que fue muy duro alguna vez, tratando de lograr que tú me quieras, pero tu indiferencia fue más fuerte, sabiendo que siempre quería tenerte. Ahora yo te dejo en libertad. Ya me cansé de todas tus mentiras. Puedes hacer tu vida lo que quieras y ser feliz con el que a ti te espera. Puedes hacer tu vida lo que quieras y ser feliz con el que a ti te espera. Ahora vete, voy a buscarme a quien me quiera. Y ahora vete, yo te lo pido por favor. Y ahora vete, quiero vivir la vida nueva. Y ahora vete, voy a encontrarme un nuevo amor. De todas tus mentiras, puedes hacer tu vida lo que quieras y ser feliz con el que a ti te espera. Puedes hacer tu vida lo que quieras.